Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, este fin de semana se viene aquí a la ciudad de Mina Clavero una feria temática en el marco de la Semana del Parto Respetado. Está organizado por la Municipalidad de Mina Clavero con Mamaquilla. Y bueno, se va a hacer aquí en la costanera frente al casino. Estoy ahora con Ana María Ruiz, referente de Mamaquilla, referente del tema. Bueno, nos gustaría que nos cuente, bueno, cómo va a ser esto. Buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero es invitar a todos a participar de esta feria temática que se hace en el marco de la Semana del Nacimiento Respetado, que es un movimiento a nivel mundial en el cual Mamaquilla desde hace muchos años adhiere. Esta feria temática va a tener las características, bueno, de tener distintos puestos en los cuales van a haber productos que están realizados por las mujeres o artesanos del lugar, que tienen una relación con la maternidad, con la infancia. Va a haber un castillo inflable y juegos para los niños, va a haber también música y, como siempre, se van a compartir testimonios. Va a haber intervenciones para otra vez seguir difundiendo, digo otra vez porque llevamos muchos años cambiando, ¿no?, las realidades que nos adecuan en una situación a veces no muy gratas para las familias, pero en el abordaje del nacimiento y dar a difundir los derechos que tiene la familia, los derechos que tienen las personas gestantes y los derechos del niño, ¿no?, del recién nacido. Va a haber un banda en vivo, me dijiste. Sí, sí, va a haber música, va a intervenir grupos así, por ejemplo, Fauna, va a haber un coro de acá de Mina Clavero también que va a interpretar un tema, y bueno, y artistas así que se han sumado en esta convocatoria. Pero una de las cosas que para recalcar es que no se puede celebrar mucho dadas las situaciones, ¿no?, en las cuales todavía nos encontramos, que las familias para abordar la espera del nacimiento de un hijo tienen que trasladarse unos cuantos kilómetros, como promedio 50 kilómetros, y eso les trae una serie de situaciones en las cuales tienen que afrontar, ¿no?, el gasto económico. Claro, estamos ahora en la Semana de Parto Respetado, donde no se está respetando mucho, en realidad, y la ley quedó medio ahí en un cajón, parece. Claro, si hacemos un poco de referencia en el marco legal, sabemos que las leyes son las que protegen los derechos y son las que deben garantizar, ¿no? Cada ciudadano debe tener información y, hablando de la temática de los nacimientos, se deberían crear nuevos protocolos que garanticen esos derechos que están enmarcados en una ley. Una ley que el año que viene va a cumplir 20 años, Adrián. Otras leyes en las cuales se han agregado en el 2009, donde se habla sobre los actos de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y donde surge el tema de la violencia obstétrica. También en la semana se han sumado actividades como por ejemplo la primer marcha nacional la María Roja, que se llamó, que se hizo en Buenos Aires y se solicitó que se replicara en las distintas provincias o lugares que pudieran realizar esa convocatoria, ¿no?, para reclamar esto, ¿no?, basta de violencia obstétrica, neonatal y ginecológica. Hace muchos años, aquí en el Hospital Bellodi de Mina Clavero, se realizaban partos respetados, la gente venía contenta a parir, se respetaban muchas cosas. Eso fue cambiando a nivel provincial, a nivel nacional, se fueron avasallando derechos de las mujeres, derechos de las parejas, y bueno, ni siquiera las casas de parto que también se propusieron hacer en la ciudad se han realizado. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto, Ana? Bueno, la Red Argentina de Casas de Parto sigue trabajando intensamente, el proyecto está en el Congreso de la ley, también es agregar un anexo a la Ley del Nacimiento Respetado que habla sobre las muertes perinatales, las pérdidas gestacionales, Y bueno, cada vez se van proponiendo nuevas leyes y nuevas modalidades para poder asegurar y garantizar el abordaje de un nacimiento en un entorno familiar. En realidad sabemos que no se están cumpliendo, y también en realidad sabemos que hay todavía un importante caudal en la población que desconoce la ley y que desconoce obviamente sus derechos. Bueno, Ana, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Bueno, esperemos que la gente venga acá a participar. Es muy importante que se tengan claro los derechos que se tienen para parir. Y bueno, participando es la forma de colaborar y de que esto se siga adelante, ¿no? Sí, de ejercer el protagonismo. La responsabilidad en la construcción de la familia, en la construcción de una sociedad distinta, y que bueno, con esa información van asegurándose el ejercicio de sus derechos. Especialmente lo que sucede es en esto, ¿no? En la construcción del nacimiento, cómo esperan tener a sus hijos, el deseo, y cómo esos hijos el día de mañana van a poder ejercer la maternidad y la paternidad si así lo desean.